Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. 8 de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Un placer bastante grande estar nuevamente con ustedes esta mañana del 9 de mayo, a un día del mes, es decir, del Día de la Madre. Estamos ya transmitiendo en el mes de las flores, mes de mamá y mes de tantos acontecimientos especiales. Y otro de ellos es los 500 años de fundación de la ciudad de Quetzaltenango. Con el permiso que ustedes se merecen y cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, vamos a iniciar Remembranzas TGD. Todas mis noches de insomnio y de tristeza. Hoy quisiera esa tu dulce voz que adormece, que acaricia con amor. Porque te fuiste, oh vida de mi vida. Yo sé que solo ya no podré vivir, me hace falta la dulzura de tu amor. De mi vida, yo sé que solo ya no podré vivir, me hace falta la dulzura de tu amor. Hemos iniciado el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, con la participación de Julio Cáceres, que nos ha interpretado Por si ya no te vuelvo a ver. A través de la emisora de la familia ya estamos ya en la iniciación de este espacio Remembranzas TGD a través de su emisora familiar. Mientras tanto, y preparamos el programa esta mañana, vamos a escuchar esta otra canción solicitada a través del hilo telefónico. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo. Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tizú, sino alma mía, la gloria eres tú. Mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tizú, sino alma mía, la gloria eres tú. Bien amigos, a través del programa de esta mañana, pues nuestro cordial y atento saludo a todas las personas que están en sintonía de la emisora de la familia. Bueno, pues esta mañana vamos a recordar a un personaje a través del programa de esta mañana que el pasado 25 de abril estuvo celebrando sus 108 años de nacimiento. Hace 108 años se vio el nacimiento de Francisco Pérez Muñoz, cuyo legado musical trasciende generaciones y fronteras con Luna de Xelajú. Su legado más reconocido, sin duda, ha sido esta bella composición, que originalmente era un vals popular, pensando para ejecutarse con guitarra, pero es tan versátil que lo han interpretado orquestas sinfónicas, marimbas, óperas, baladas, hasta rock. Y es por ello que a través de este espacio vamos a recordar a Paco Pérez, ya que el pasado 25 de abril estuvo celebrando su 108 aniversario de nacimiento. Mientras tanto, la parte musical continúa a través de Remembranzas TGD. Como siente el rosal su arrebol. Pasión que sentí yo al nacer, como siente el rosal cuando va a florecer. Al partir se llama esta bella canción que nos ha interpretado Marta Elías. A través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues Paco Pérez Muñoz, ilustre compositor que nació en el corazón de San Andrés Cuilco, Huehuetenango. Fue cantante, fue compositor, guitarrista, así como actor de cine, y se inmortalizó en el corazón de los chapines por crear la canción que se convirtió en himno de todos los quetzaltecos, Luna de Xelajú. Francisco Pérez fue el productor del amor entre el español José Pérez y la huehueteca Luz Muñoz, que también procrearon a María Teresa y Marta Luz. El reconocido artista nació en la aldea Agua Dulce del municipio de Cuilco, un 25 de abril del año de 1916. El pasado 25 de abril, pues estuviera cumpliendo 108 años de haber nacido, el día de su cumpleaños, 25 de abril. Mientras tanto, estamos saludando a doña Rosy Popá, gracias por su llamada telefónica, y le vamos a complacer en el programa más adelante a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Thank you.

festejando al equipo que ha dejado huella, ganando una buena cantidad de trofeos y títulos a nivel nacional e internacional. Los más destacados, 6 títulos de campeón nacional y 3 de copa. Quetzaltenango en la historia. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Descanso eterno está allá con Dios. Madre idolatrada, que estás en el cielo, ruégale al Señor por tu hijo, madre mía. Diste la vida, madre de mi alma, por eso te canto con todo el corazón. Madrecita linda, estás en la gloria, que hoy por ser tu te regalo esta Leonel Bajaro y el marco musical de la marimba Chapinlandia nos ha interpretado Duerme, Madre Mía. Fue para complacer a doña Rosy y papá, que nos sintoniza en la zona 1 en esta ciudad de Quetzaltenango. Pues platicando del reconocido artista Paco Pérez, que nació un 25 de abril de 1916. A los 10 años su familia se fue a vivir a Quetzaltenango. Su primer contacto con las artes fue a la edad de 6 años en el Teatro Municipal de la Tacita de Plata, Huehuetenango. Aunque de manera profesional, como cantante debutó en el Teatro Municipal de esta ciudad de Quetzaltenango en el año de 1935, acompañado al piano por Juan Sandoval. 2 años más tarde, fue invitado a la inauguración de Radio Nacional TGQ, La Voz de Quetzaltenango. En ese momento ya había compuesto algunos temas como Patoja Linda y también la canción Madrecita. Hasta este entonces era un músico de bajo perfil, sin embargo en el año de 1944 su nombre se inmortalizó al crear el vals Luna de Xelajú. Bueno, vamos a continuar con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Saludos para don José Ángel Taracena, que se ha reportado a través de el 7761-4235. Nombra, habrás de oírme con claro acento. Como un recuerdo que no sea parte de tu memoria, será la historia de angustia y gloria de mi querer. Quiera verás de oír mis palabras de amor y no habrás de sentir una nueva ilusión, porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás. De Julio Cáceres interpretando Como una sombra. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza en la zona 1 aquí en la ciudad de Quetzaltenango. El nombre de Paco Pérez se llegó a inmortalizar con la bella composición Luna de Xelajú. La carrera de Paco se abrió paso también en el teatro y en el cine. Ese mismo año fue parte de la obra radial La Tremenda Corte, donde interpretó el personaje cómico de Ciriaco Cintura. En 1950 participó en la película El Sombrerón, del productor Eduardo Fleischmann. Desafortunadamente, el 27 de octubre de 1951, cuando su carrera estaba en la cima del éxito, falleció en un trágico accidente aéreo. Aquí en la ciudad de Quetzaltenango hay un parquecito bien bonito que lleva el nombre de Parque Paco Pérez. Los éxitos más conocidos de Paco Pérez: Luna de Xelajú, Chichicastenango, Patoja Linda, Madrecita, Asabia, Zanjuyú y Arrepentimiento. los éxitos más conocidos de Paco Pérez, compositor de Luna de Xelajú. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Estamos saludando a don Ricardo Ovalle, que nos sintoniza en Chicago. Saludos también para don José Ángel Taracena, que nos sintoniza en la 14 Avenida A, Zona 1, Quetzaltenango. Este es el canto a mi lindo Salcajá, por sus costumbres en su fiesta patronal. Linda es mi tierra y a sus barrios cantaré, San Jacinto, Barrio Nuevo y San Luis. Y en la iglesia de la ermita siempre está una emigrante que de España nos llegó, conquistadora que en el pueblo se quedó y está cercana al río Xequije. Y Axel es un gran pintor, es un orgullo de mi pueblo Salcajá. Y así también está Onael, con instrumentos que sus manos construyó, las maravillas de colores dejan ver. Los tejedores con el ritmo de sus pies, así es mi pueblo, talentoso y cordial. Sus telas típicas que el mundo conquistó, caldo de frutas, el rompopo y el pepián, son tradiciones de mi bello Salcajá. En el Calvario y el Carmen gozo yo, y al Curruchique y Santa Rita no olvidé. Igunde vende lindos cortes que hay que ver, y Telmi sueña con los hilos de tejer, Jaspe y labores que inspiraron mi canción, y los colores que son fibras del amor. Las bendiciones y talento Dios nos dio en esta tierra que sus manos dibujó. La linda calle sus poetas lucirán, y el emigrante bienvenida usted le da. No puedo más que agradecer haber nacido en mi tierra sin igual, donde hay amor, también bondad. Y con orgullo yo le canto esta canción. Homenaje a Salcajá con la participación de Onelia Sosa a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues estamos recordando a Paco Pérez, ya que el pasado 25 de abril estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Doña Liliana Guillén, que es sobrina nieta del maestro Paco Pérez, comentaba que en el círculo familiar lo recuerdan como un hijo, como un esposo, como un padre amoroso y también abnegado. Así lo recuerdan, como un ser humano espectacular dedicado a su familia y también a su madre, ya que su señor padre falleció cuando él tenía 5 años de edad. Entonces siempre buscó ser un apoyo para la bisabuela Luz. Y a él le gustaba mucho, disfrutaba de las cosas sencillas de la vida. Su alma era definitivamente de músico. Captaba instantes de belleza, amor y perfección, y sobre todo amaba a los suyos. Una de las interrogantes era de que por qué no se reconoce mucho a la familia, y comentaba ella que son muy reservados, que es una familia muy conservadora, es lo que comentaba Liliana Guillén,

lo lejos, muy lejos. Me voy a buscar otro amor. Me voy a olvidar mi tormento, a buscar mi consuelo. La voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. TGD, la voz de Occidente. Bueno, pues continuamos con la presentación del programa de esta mañana. Y quería comentarles también que una oportunidad, la sobrina y nieta de Paco Pérez, Liliana Guillén, le preguntaron que si él se había casado y si tenía hijos. Y ella dijo que sí, se había casado con Telma Yolanda Illescas, con quien tuvo tres hijas, Alma Luz, Silvia y Patricia. En homenajes le dijeron y le comentaron que nunca se le habían visto a los hijos o a las hijas. Puede ser una coincidencia, dijo, que sus hijas no hayan estado en Guatemala. A mí le tocó estar presente en la inauguración del parquecito que lleva su nombre en la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango, que lo realizaron en su honor, y como no se encontraban en el país las hijas, tuve yo que ir y estar presente en la inauguración de este parquecito llamado Paco Pérez, en la ciudad de Quetzaltenango, en la zona 1, fue lo que comentó Liliana Guillén. Y otra de las sobrinas de Paco Pérez, María del Rosario, sobrina del músico, recibió también otro homenaje en su honor, en honor a su tío, en el Día del Artista Nacional. Esto fue en el año 2018. Paco Pérez en 1950 participó en la película El Sombrerón. En los años 30, también este multifacético compositor formó parte del trío Quetzalteco. Esto es lo que les podemos comentar de Paco Pérez, y lo estamos recordando porque el 25 de abril estuvo celebrando sus 108 años de nacimiento, de su cumpleaños. Estamos saludando en el programa de esta mañana a Olguita Cojulum. Le estamos deseando muchas felicidades también a Maco Leiva, que nos sintoniza en Nueva Jersey. Saludos también para Mario Ulín allá en el Calvario. Estamos saludando a don Jorge de León en la zona número 3. Ya le vamos a complacer a través del programa de esta mañana. Ya incluimos una de las canciones que él nos ha solicitado a través del programa de esta mañana. Carbonero que vengo de las cumbres del volcán, con mi carboncito negro que vierte lumbre de amor, de las cumbres del Rosario, de otros pueblos del volcán. Bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Si mi señor es buen carbón, cómprelo usted de Nagascol y de Chaperno y de Copinol. Todo señor es buen carbón, todo señor es buen carbón. Cuando vengo por los montes con mi carga de carbón, vengo enredando horizontes en mi largo trajinar. Me cruzo por los vallados donde gime el toro voz, y cuando llego al mercado les pregono con mi voz. Si mi señor es buen carbón, cómprelo usted de Nagascol y de Chaperno y de Copinol. Todo señor es buen carbón, todo señor es buen carbón. Bueno, a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, hemos estado platicando datos importantes, ya que hace 108 años se vio el nacimiento de Francisco Pérez Muñoz, cuyo legado musical trasciende generaciones y fronteras con su Luna de Xelajú. Su legado más reconocido, sin duda, ha sido esta bella composición, que originalmente era un vals popular pensando para ejecutarse con guitarra, pero es tan versátil que lo han interpretado orquestas sinfónicas, marimbas, óperas, baladas o rock, pero también ha hecho bailar a toda Latinoamérica con ritmos como cumbias, bachata, duranguenses, merengues, norteñas, hasta ha hecho gritar a mucha gente con mariachi, el vals Luna de Xelajú. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de el programa Remembranzas TGD. Un saludo para don Emilio del Rosario Castro Luarca, así también para don Rubén Castro, Carlitos Humberto Robles, así también para doña Mandita Palacios, Alfredito Godínez y a todos los amigos que nos sintonizan a través de el programa Remembranzas TG. Óyeme, Diosito santo, ¿por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas, más la necesito yo. óyeme a Diosito Santo, tú que eres tan grande y bueno, abre las puertas del cielo y devuélveme a mamá. Santo, ¿por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas, más la necesito yo. Óyeme, Diosito Santo, tú que eres tan grande y bueno, abre las puertas del cielo y devuélveme a mamá. Flores pa' mamá, le traigo a su tumba. ¿Dónde duerme ya? Flores pa' mamá, flores pa' mamá, le traigo a su tumba. ¿Dónde duerme en paz? ¿Dónde duerme? ¿Dónde duerme en paz? Bueno, hemos escuchado Flores pa' mamá, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña, a la señorita Olga Cojulum, recordando a su señora madre, doña Francisca de Cojulum. Nos sintonizan por acá, cerca del barrio de San Bartolomé. Bueno, pues Paco Pérez, genio de las letras, de la música, es el compositor Francisco Pérez Muñoz, talentoso y polifacético artista que vivió sus primeros años en las calles de Huehuetenango. Aprendió sus primeras letras en el Colegio La Aurora, donde ya demostraba sus dotes artísticos. Uno de sus mejores amigos de infancia, José Ernesto Monzón, otro virtuoso de la música guatemalteca, aunque en esos años ninguno de los dos se imaginaría el legado que dejarían estos grandes hombres. Ante las carencias económicas, sus padres debieron de trasladarse a Quetzaltenango en busca de mejores oportunidades de vida cuando él tenía 10 años de edad. En Quetzaltenango desarrolló sus facetas como actor, declamador, cómico, artista de radio, de cine, compositor y guitarrista. De hecho, este instrumento al que le llamaban Celestina era su inseparable compañera. En sus caminatas, por donde sea, pues siempre le acompañaba en las calles de esa época, según lo relata uno de los grandes historiadores, como lo es Edgar Villatoro, que nos ha comentado tantas cosas de Paco Pérez, que aprendió de la bella mujer quetzalteca conocida como Eugenia Cohen, quien a sus padres le negaban ser novio de ella. Este muchacho, por lo que ella debió rechazarlo, fue que se sintió triste y se dedicó a componerle esta bella composición, Luna de Xelajú. Vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana y, claro, complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, momento en que presentamos nuestro corte comercial de las 9 de la mañana. Bendita a las madres del mundo, quienes con su entereza supieron lucir bellamente el retoño de su vientre. Feliz Día de la Madre, les desea TGD, la emisora de la familia.